Si estás sola, sola, solita, me puedes llamar a cualquier hora. Si me necesitas, para ti voy a estar. Si estás sola, sola, solita, me puedes llamar a cualquier hora. Si me necesitas, pa' ti voy a estar. Tu cuerpo a mi vicio, de ti estoy adicto. Adicto a tu piel, adicto a tu olor, a la manera que me hace el amor. Tu cuerpo y el mío dándonos calor. Hay fuego en la recámara, tú y yo bajo mi sábana. Yo soy tu director, así que posa pa' mi cámara. Luces, acción, bienvenida a la mejor escena de la seducción. Se mira en el espejo, sensual su reflejo. No puedo dejar de mirarla. Se mira en el espejo, sensual su reflejo. Quisiera tenerla en mi cama. Si estás sola, sola, solita, me puedes llamar a cualquier hora. Si me necesitas, a ti voy a estar. Sé que le tienes miedo a la soledad. Sé que siento frío, yo te puedo calentar. Si me necesitas, tú me puedes me llamar. Sé que en lo oscuro yo te puedo a ti llevar. Al éxtasis, siempre estoy para ti. Solo tú y yo, no hay más nada que decir. Y déjate silencio, lo hable por ti. Se mira en el espejo, sensual su reflejo. No puedo dejar de mirarla. Se mira en el espejo, sensual su reflejo. Quisiera tenerla en mi cama. Si estás sola, sola, solita, me puedes llamar a cualquier hora. Si me necesitas, pa' ti voy a estar. Si estás sola, sola, solita, me puedes llamar a cualquier hora. Si me necesitas, pa' ti voy a estar. The business, the business.